placer que Dios me mandó una compañera para que me cure esta soledad que tengo. Solito está el pobre viejo, sufriendo está el pobre viejo, herido está el pobre viejo, sufriendo está el pobre viejo. Oye, Maximiliano y el maracucho, Servio Fernández. Se cumple, yo me salgo con la...